El hombre cuando es celoso no debe buscar mujer. El hombre cuando es celoso no debe buscar mujer. Se pone triste y pesaroso, flaco y no quiere comer. Se pone triste y pesaroso, flaco y no quiere comer. ¡Hombre! Cuando es celoso no se aleja de la puerta, se la pasa chequeando el otro pa' ver si se vuela por la cerca. Se la pasa chequeando el otro pa' ver si se vuela por la cerca. We'll be right back.